27 kilómetros por hora, algo nublado, con polvo levantado por el viento, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, ¿eh? Un abrazo grande entonces para allá. Y quiero mandarle un abrazo enorme, antes de arrancar con el resumen de la semana, a Mario Roberto Sadras, ¿eh? Que ya nos manda mensaje desde temprano. Bueno, Mario ahora es jubilado, pero fue maestro toda su vida, así que feliz día del maestro, Marito querido. También para Pablo Rodríguez, digo, algunos maestros que tengo uno cerquita, también pienso, bueno, en todos los maestros, maestras que nos están escuchando, un gran, gran abrazo y feliz día. Yo sé que después, como, bueno, muchos de los oyentes aquí en la radio son del campo nacional y popular, me dirán, che, bueno, pero es por Sarmiento, bueno, ese es un detalle nomás. Recordemos que se conmemora por la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, un tipo polémico, y que generaba polémicas, sí. Pero sobre todo, bueno, el fundador de la madre de todas las onceras, que es Civilización y Barbarie. Pero bueno, feliz día para todos los maestros y las maestras de la Argentina, y también decir que hay otros dos aniversarios. 1973, el golpe a Salvador Allende, que arranca con ese plan Cóndor, ese maldito plan Cóndor sistemático de dictaduras en el Cono Sur, y también el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, año 2001, que, bueno, aquí en Gráfica se ha trabajado mucho el tema y se ha dado cuenta de hipótesis que están y que han habido marchas, recuerdo, en Estados Unidos, con el concepto de la auto-implosion, que es la autoimplosión, el autoatentado. Bien, sabemos que es para desarrollar. Vamos después con Gabriel a recomendar algunos artículos e investigaciones, como por ejemplo Thierry Meyssan. Thierry Meyssan es un francés que está a cargo de Red Voltaire, que es un interesante medio de comunicación. Pero vamos con lo nuestro, Manu Rivas, a hacer el resumen semanal. Son las 8:30 de la semana y el lunes hablamos con Ricardo Carrizo. Ricardo es de los curas en Opción por los Pobres, que habló justamente de las tomas de tierra, y esto decía. ¿Qué hablamos? ¿De la propiedad privada o de los privados de propiedad, no? Yo creo que acá hay una cuestión de redistribución de los espacios, de la riqueza. Digamos, es obsceno la cantidad de tierra libre, vacía, sin uso, en manos de muy poca gente. Lo que hacen los curas en Opción por los Pobres, que sacaron un documento poniendo un poco de racionalidad, ¿no? Porque todos los intendentes están cerrando con el negocio inmobiliario, sin decir acá que tiene que haber un plan más fuerte de acceso a la vivienda. Kicillof dijo que eso es lo que van a hacer. Hay que ver qué pasa con la toma de Guernica. 2.500 familias. Ayer hubo un abrazo y esta semana hablamos con María del Rosario Fernández, que es de la Gremial de Abogados y que están asesorando a las familias, y esto decía. La toma por su lado también está fuerte, consolidada, y no va a ser sencillo si ellos pretenden desalojar. El gobierno nacional y el gobierno provincial van a tener que lamentar haber tomado esa decisión, porque obviamente la gente va a resistir, porque la gente no tiene dónde ir. Otro de los temas que hemos tratado aquí en Punto de Partida en la semana es el sanitario. Hemos hablado con Matías Gallastegui, que él es director del Hospital de Solano en Quilmes, y él lo que decía es, mirá, la ciudad de Buenos Aires está siendo uno de los núcleos de la pandemia que se va expandiendo, por ejemplo, al conurbano y a otros puntos del país. Porque, bueno, acá es donde dicen que atiende Dios, Manu. Bueno, la sí, gente viene acá a hacer trámites y terminó llevando el virus a sus provincias. Y dijo, a ver, acá en la ciudad, esto lo dijo antes del tema de la coparticipación, porque ahora van a decir que no tienen plata para nada, ¿no? Pero bueno, lo que él decía es, acá hay plata para ponerle a los comerciantes, ¿bien? Y que tengan cerrados los negocios y que puedan bancar, por ejemplo, los altos alquileres, a ver. Lo primero que tienen que hacer es poner el dinero donde tiene que estar, digamos, ¿no? Porque los comercios pujan para abrir, lógicamente, porque están muy complicados económicamente. Y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene el dinero necesario para generar que esos comercios puedan subsistir un tiempo más. Sí. Que los comercios, digamos, que los restaurantes, que los bares. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que el Estado, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, ponga la guita que tiene que poner para que esos locales puedan permanecer cerrados un tiempo más sin exponer ni a los que trabajan ni a los que consumen a contagiarse. Y un tema del cual no se está hablando mucho, o se está hablando de Coté, y que lo vamos a seguir aquí en Gráfica, que lo ha tratado desde el barrio con Leila Vitar, es que el miércoles pasado dos niñas argentinas fueron asesinadas, esto fue la semana pasada, esto ocurrió en Paraguay, en el marco de un operativo contra la guerrilla EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo. La noticia difundida por el propio Ejecutivo paraguayo fue difundida como una victoria. Fue tornándose con el paso de los días como un hecho repudiado a nivel internacional. El gobierno argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU piden el esclarecimiento urgente del caso. Aquí desde el barrio hablaron con Eduardo Suárez, también como María del Rosario de la Gremial de Abogados, que están acompañando a las familias de las niñas asesinadas. Las tareas de inteligencia, según constan en los expedientes, se iniciaron hace 8 meses. Durante 8 meses se desarrollaron tareas de inteligencia para detectar supuestos campamentos. El ejército paraguayo no tiene campamentos, porque además no tiene el sistema de la guerrilla colombiana, por ejemplo. El ejército paraguayo son gente del pueblo que son campesinos, es decir, no necesitan hacer campamentos al estilo del Che, por ejemplo, de la guerrilla colombiana. Y atacaron ese lugar, secuestraron a las niñas y las acribillaron a balazos. Las vistieron con uniformes impecables del propio ejército, que cuando uno lo ve, esos uniformes no tienen ni un rasguño. Es decir, las mataron y les pusieron los uniformes al estilo más falso positivo. Bueno, el Negro Suárez además es un compañero que viene de Montoneros y que sabe del tema. ¿Sabe, Manu, que el tema del EPP, el Ejército del Pueblo del Paraguay, es un tema controvertido? Estoy viendo acá en la agencia Telam, dice: el EPP entre una guerrilla y una justificación para la represión estatal a los campesinos. Uh-huh. Y convocaron para hablar de esto a Magdalena López, que es del CONICET. Yo recuerdo Carlos Aznares, de Resumen Latinoamericano, que trabajó mucho el tema, así que prometemos el lunes charlarlo con Leila, retomarlo con Carlos, porque Carlos, bueno, ha entrevistado a líderes del EPP que, bueno, se da en un contexto de un país muy castigado y que buscó una vía democrática de transformaciones con Fernando Lugo, y sabemos cómo terminó. Embajada norteamericana mediante. Tal cual. Así que un tema que va a quedar en la agenda para la semana que viene. Vamos ahora al tema tarifas. Hemos hablado con Claudio Boada, que es de una entidad de defensa del consumidor, porque han venido las tarifas más altas, tanto de luz como de gas. Lo que comentó es que tiene que ver con más consumo por la cuarentena, pero además, en el caso del gas, porque los aumentos del macrismo después nos los dio en cuotas y van llegando las cuotas del macrismo. Ahora, reflexionó Claudio Boada por dónde tiene que avanzar el gobierno argentino. A ver. Nosotros venimos pidiendo hace tiempo que más que congelamiento, que nosotros que pedimos este congelamiento de tarifas, pero también la regresión de tarifas, la reversión de los aumentos. Esto es consecuencia de la dolarización. Tarifas imposibles para los usuarios. Las distribuidoras, que tienen un porcentaje, también se las ven en dificultades, a pesar de ser grandes empresas, y todo el negocio para las gasíferas y petroleras. Ese es el secreto del el caminito del gobierno macrista, y eso no se desandó todavía. A desandar, ¿no? Sí, la nueva versión de a desalambrar. Bueno, a ver, el tema de los poli. ¿Vamos con los poli? Vamos, ¿qué tema que hay, para tirar para arriba? Acá no te aburre. Qué de frente, ¿no? Que tenemos abiertos informativos acá, pero digo, está álgido el ambiente político. Bueno, a ver, el tema de la policía, uno de los aspectos es con quién hablamos, ¿no? Es como cuando, viste que centro de estudiantes, ¿no? Que había tomas por todos lados. Entonces el gobierno porteño decía, bueno, mesa de diálogo. Y los pibes decían, no, somos muchos acá, esto es asambleario. Acá hablamos con... O somos todos o nada. Acá nos representamos cada uno a sí mismo. Y el tipo decía, no, pero... Escúcheme, no hay para tanto, ¿no? Tienen que ser tres o cuatro, ¿no? Bueno, no me después... da el Zoom, no me da el Zoom para tantos invitados. Y también la otra, ¿te acuerdas de los chalecos amarillos? Sí, los franceses. Los franceses, sí. Que decían, nos juntamos con Macron, pero si lo transmitimos por Facebook Live. Y Macron decía, pero escúchame, ¿de dónde sacaron? ¿Cómo negociamos así? Bueno... Cuando estaban enfrente de la Quinta de Olivos y sale Biondi y Vitovelo, le dicen que entre los medios. Nah, ¿qué más querés? Que te sirva café descafeinado. Bueno, claro. Vamos entonces al tema de sindicalización, que fue un debate que vamos a retomar mañana con Leo Martín en el panorama sindical. Vamos a escuchar a Roberto Baradel, digo, porque entre todos los temas que se discutieron con este alzamiento policial es, bueno, sindicalización sí o sindicalización no. Roberto Baradel, gremialista, SUTEBA, gremio docente, lo escuchamos. Yo creo que si hay que buscar los canales, no puede ser que la policía no tenga un canal de diálogo. Por supuesto con las restricciones que tienen que tener en el marco de una Fuerza Armada, pero hay que abrir ese debate, porque inclusive la dificultad para poder resolver la situación... hoy está dado la falta de interlocución. Entonces, creo que es clave poder avanzar en un debate. Por supuesto que tendrá que tener limitaciones, pero tiene que tener una representación donde poder reclamar y hacerse escuchar en cuestiones que son básicas, ¿no? Las condiciones laborales y el tema del salario, porque si no sucede lo que está sucediendo ahora. Bueno, Baradel está a favor y vamos a escuchar ahora al legislador bonaerense Jorge Donofrio, que preside la Comisión de Seguridad en la legislatura bonaerense, porque, a ver, para que se sindicalicen los policías tiene que haber primero una ley. A ver, ¿qué opinaba? Yo he estudiado mucho el tema de la sindicalización policial y en muchas partes del mundo funciona y funciona muy bien. De hecho, más allá de que hay limitaciones en el ejercicio de algunos derechos, como por ejemplo el derecho a huelga. Los sindicatos trabajan mucho para velar por las condiciones de trabajo, hasta incluso trabajan mucho con la capacitación de sus afiliados y a mí me parece que sería un salto de calidad a futuro pensar en cómo se instrumentaría. El tema es que acá en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires la sindicalización pretenden ejercerla los retirados, ¿no? Y me parece que esto claramente es una actividad que la deben realizar los activos. Viste, cuando están todos de acuerdo, la pregunta es, bueno, ¿por qué? Claro. ¿Por qué no se hizo hasta ahora la sindicalización? Decía recién Donofrio, la quieren hacer los retirados, pero ahora tienen que hacer los activos, uh-huh. ¿Bien? Y la parte del que está en la política es como que te la cuenta medio, pero hasta ahí, ¿no? Se resguarda. Hay un artículo que lo pueden encontrar en radiografica.org.ar. 5 claves para entender el conflicto y la necesidad de que el Estado recupere poder. Es de Fernando Gómez, compañero de la corriente Descamisados, abogado penalista, que opinó por qué no se han sindicalizado hasta este entonces los policías de la bonaerense. No, la negativa de la sindicalización viene de los mandos que nunca se van y los mandos altos de la fuerza que controla el territorio. Un comisario de la DDI va a querer un sindicato que homogeneice la realidad de todos los policías de la provincia de Buenos Aires cuando él tiene mando directo sobre la tropa de un ejido jurisdiccional muy grande. Es un poder que se pierde.